sha da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. El tiempo pasará, mas nada cambiará en un beso de amor. Por mucho que se pueda el mundo transformar, lo más fundamental en nada cambiará, perdurará el amor. Pues aunque pase el tiempo, el mundo sigue igual. Con su fulgor, la luna inspira amor, y una emoción enciende el corazón por la mujer que el hombre quiere poseer. Y el tiempo pasará y el mundo será igual, pues nada cambiará. Y nuestro amor por siempre, cielo, vivirá. Tiempo pasará, mas nada cambiará en un beso de amor. Porque aunque pase el tiempo, el mundo sigue igual. El tiempo pasará y el mundo será igual, pues nada cambiará. Y nuestro amor por siempre, cielo, vivirá. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Quédate a mi lado. El tiempo pasará y el mundo será igual, pues nada cambiará.